ustedes, pues sean bienvenidos a esto que se llama MK Ultra, transmitido todos los días miércoles a las 7 de la noche en directo desde Metal Corrosivo, twitch.tv / Metal Corrosivo y seno.fm / Metal Corrosivo. Ok, pues vamos a arrancar rápidamente porque tenemos bastantes bandas y muy poca plática porque el tiempo está encima. Como ustedes bien saben, pues es en directo y después de nosotros sigue nuestro carnalito Zenón Arturo Mendoza con B&R Magazine Radio. Pues les voy a presentar una banda que se llama Into the Wildies. Y bueno, le quiere presentarla. les voy a platicar solamente así por encimita. Into the Wildies. El álbum se llama Year 3, año 3. Y les vamos a poner dos tracks. El track número 3 del álbum Year 3. Que contiene 12 canciones, es un álbum muy completo. Nos llegó calientito apenas esta semanita, señores. Entonces van a disfrutar de algo sumamente genial y bien logrado, porque son una banda bastante interesante. Porque aquí en el fondo tengo el track número 2. Ese track se llama Steadfast. Pero nosotros les vamos a poner dos completitas de Pacifist. Es el track número 3 y el track número 5, Validity Incarnate. Es una banda del sello discográfico Metal Coffee PR o PR, como ustedes gusten llamarlo. Y pues es de lo nuevo que tenemos aquí en la estación. Viene una banda paraguaya, señores, algo latinón. Qué bueno que tenemos oportunidad de ponerles algo latinón, porque siempre nos hace falta algo latino por acá. Y sin dar ya tantas vueltas al asunto, vamos a escuchar del álbum Year 3 de Into the Wolves. Está bien chida la portada de este disco, la verdad. Les recomiendo mucho que apoyen el metal emergente. Este es un programa de metal emergente y de nuestras bandas, pues las de casa. Entonces, pues, MK Ultra es un programa de metal emergente y así inicia The Pacifist. Yo soy Roy, sean bienvenidos al MK Ultra, temporada 2, episodio número 5. Labeled to or die, American is a mingle. Interesante que no se nos pasó mencionar, pero es importante hacer uso de. Bueno, pues este tema en particular tiene una participación por parte de la cantante Kiara Letitia, entonces pues es bastante interesante. Vamos con la siguiente rola, esta que se llama By the Internet. We'll be right back. Esta placa discográfica llamada Year Tree es interesante hasta más no poder. 12 tracks, todos bien logrados, bastante buenos, y me pareció un disco interesante en toda la extensión de la palabra. Lo disfruté mucho. Van a estar sonando estos dos tracks que acabamos de compartirles a ustedes en la estación. Van a estar sonando por medio de seno.fm diagonal metal corrosivo. Ahora vamos corriendo a escuchar a estos chicos paraguayos llamados Blasphemer. Desde Paraguay nos llega la banda Blasphemer con este Black Death Metal, o Black Metal, o Death Metal, bastante interesante. El tema es Ñoraíro Sapukai, así es como se llama el tema. Y ahorita vamos a poner Kurupaiti, así es el track número 7. Nos mandaron dos tracks, el track número 5 y el track número 7, que es este que tenemos de este lado, ¿verdad? Esta bandota llamada Blasphemer, yo detecto algo así como un prehispanic metal, no sé, estoy equivocado. Se equivocaron en mandarnos las canciones. Yo lo veo por ahí, yo lo siento por ahí, lo escucho por ahí. Entonces, pues a los carnales desde Paraguay, Blasphemer, les vamos a pasar este info. Y pues, ojalá y nos contesten. Son prehispanic metal porque los temas se escuchan bastante interesantes. Blasphemer, Kuru Pai. Ok, señores, pues ahí estuvo dos temitas de Blasphemer Paraguay aquí en el Maca Ultra de hoy, miércoles 22 de julio del año del coronavirus. Ok, pues no hay tiempo como que de tanto fondito, hay más prioridades y velocidad porque todavía nos faltan, a ver, déjenme checar, dos, 3, 4, 5 bandas y nos quedan 20 minutos de programa. Entonces, pues hay que apurarnos. Chéquense esto que se llama Nothing. Les voy a platicar rápidamente. Bueno, pues ahora nos toca irnos hasta Bruselas, Bélgica. Esta banda llamada PUT es una banda de industrial sludge metal nacida en el año 1998. Nos enviaron su más reciente producción discográfica llamada We Are Brothers. Bueno, pues déjenme les comento que Lionel Bellet, quien es el contacto por el cual llegó este álbum, es un contacto, es un álbum que nos llegó hace aproximadamente unos 9 meses, pero no habíamos tenido la oportunidad de poner algo. Entonces, pues también en el MK Ultra del semana a semana nos vamos a ir un poquito más atrás porque no es justo que siempre solamente lo que llega en el momento a colocarlo. Muchas bandas no hay chance de difundirlas de esta manera, entonces pues vamos a tratar de hacer lo más posible, irnos un poquito más atrás y tratar de darle prioridad a todas. Nos llegan muchas, muchas bandas, señores, muchísimas, una cantidad inimaginable. Nos vamos a ir con, a ver, déjenme checar, dos temas del álbum We Are Brothers. Esta banda es de París y de Bruselas. Son de Francia y de Bélgica. Así son los miembros de ambas naciones. Nos vamos a ir con el track número uno llamada In Control. Así es como se llama, In Control. A ver, déjenme, les doy un cachillo por acá. In Control. Exacto. Nos vamos a ir con esta y con el track número 7 que me gustó muchísimo, que se llama Angry. Esto es industrial sludge metal, nacidos en 1998. PUT, una banda París-Bruselas, una banda de mezcla interesante. Control myself. Se llama The We Are Brothers de la banda Put. Y el turno ahora es del track número 7. Esto es Angry. Es una gran rola, la verdad, chéquenla, les va a gustar. We'll be right back. Pues ahí estuvo Angry, el track número 7 de este álbum We Are Brothers de la banda Put. Y el turno ahora es de Finlandia. Vamos a escuchar a The Nominate de su álbum Ice Crown, que se estrena el próximo 24 de julio, señores. Se estrena el próximo 24 de julio. Y vámonos corriendo, es por parte del sello Inverts Records. Ellos tocan Death Technical Metal Progressive y el tema es The Chain. We'll be right back. escucha The Chain, lo más nuevo de esta banda finesa muy interesante llamada Denominate. El álbum es Ice Crown y por supuesto pertenecen al sello discográfico Inverse Records. Ok, señores, pues, ay, se cortó muy feo. Vámonos corriendo. Esta va con saludos a nuestra amiga de Curtain Call Records, Selena Quintero. Nos envió el más reciente single de la banda Lethal Injection. Su nombre es Thumb Up Roses, así se llama el track. Es el track número uno del disco, el track que abre, que le da la bienvenida a su nueva placa discográfica. Y acercándonos, llevaditos de este, vamos a poner una curiosidad, un poquito alejados de lo que es MK Ultra, vamos a poner solamente una curiosidad, un poquito más allegados a lo que es Heavy Blood, del programa de nosotros los días viernes a las 7 de la noche. Esto es la rola del disco Remember Chester Bennington, el tema es Pepper Cut. Bueno, pues vamos a poner esta rápidamente, esta de Lethal Injection, su nuevo single llamado Thumb Roses, y después la ya mencionada. Really sure couldn't do it if I wanted to. Rummage through memories of me and you. Getting through the good and the bad. Some go too fast, others just last. Pertenecientes al sello discográfico Curtain Call Records, ellos son Lethal Injection. Something in the air's not right today. Why am I so uptight today? Paranoia is all I got left. I don't know what stressed me first or how the pressure was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Like a face that I hold inside, a face that awakes when I close my eyes, a face watches every time I lie, a face that laughs every time I fall. So I know now when it's time to sink or swim, when the face inside is hearing me right beneath my skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. Me, points out all my mistakes to me. You've got a face on the inside too. Your paranoia's probably worse. I don't know what set me off first, but I know what I can't stand. Everybody acts like the fact of the matter is it can't add up to what you can. But everybody has a face you hold inside. A face that awakes when I close my eyes. A face that watches every time they lie. A face that laughs every time they fall. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too right inside your skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like a can't stop what I'm hearing within. It's like a face inside, inside, beneath my skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like a can't stop what I'm hearing within. It's like a face inside. Se desprende del Remember, tributo a Chester Bennington. Ellos son Lethal Injection, una banda muy interesante. Chéquenos, pertenecen al sello discográfico Curtain Call Records. Ok, señores, pues ya viene el nuevo disco de Kronos, After All. Y vámonos con la homónima del disco, por supuesto. Esto es After All de Kronos. After all, we're back again. After all, we're back again. After all, La banda legendaria Kronos está por entregarnos su After All. Ya está a la vuelta de la esquina, estén pendientes. Aquí en Metro Corrosivo vamos a estar entregándoles un review. Vamos a estarles entregando una entrevista con ellos, por supuesto. Y más adelante, más temas del After All de Kronos. Ok, señores, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Nos vamos a despedir con lo más reciente de mi amigo Moro Smilodon. Checaron, ¿no? Él sacó junto con Ángel Mundo en las voces y la mezcla y masterización de José Rubio. Yo recuerdo a José Rubio por esta banda Alquimia, que es un bando, no sé si todavía andan tocando, pero los trabajos que sacaron son bastante interesantes. Has lanzado en el pasado. Bueno, pues Moro estrenó el pasado domingo en su canal de YouTube este tema que se llama Huellas de Sangre. Y pues es un tema, pues ya saben, contestatario de un poquito de conciencia con referente a lo que sucede en el mundo actualmente. Y se llama Huellas de Sangre. En la voz, como ya lo mencioné, es Ángel Mundo, un gran amigo y gran cantante de Moro Smilodon. Y la mezcla y masterización corrió a cargo de José Rubio. Un gran músico heavy metalero, 100% español. Pepe Rubio, por favor. Para todos los que no lo conocen, pues búsquenlo, por favor. Búsquenlo. Es un gran músico de talla internacional. La ignorancia con Bueno, pues nos despedimos con Huellas de Sangre de Moro Smilodon. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Roy. Ya saben, este MK Ultra es todos los días miércoles a las 7 de la noche. Es el programa de las bandas emergentes, de lo nuevo que tenemos en la estación y, por supuesto, de toda la programación que llegamos a tener día con día, de lunes a sábado. Ya saben, iniciamos desde las 5 de la tarde, transmisiones en vivo por medio de twitch.tv/metalcorrosivo y seno.fm/metalcorrosivo. Estamos desde metalcorrosivo.radiostream321.com y también desde lordrockradio.blogspot.mx y más enlaces. Entonces, pues vámonos desde atrás, Huellas de Sangre. Yo soy Roy, disfrútenlo, es un gran tema heavy metalero para disfrutar. Nos vemos, bye. degollaste. Like no.